Estamos de vuelta, Jimena. Como siempre decíamos, el que se va sin que lo eche, vuelven sin que lo llame. ¿No? ¿Cuándo decimos eso? No, hay un dicho que dice así. Sí. Jimena, ¿cuál era la frase que había que decir? Espacio cedido por la Comisión Nacional de Amigos de Fe y Tradición. Muy bien. Y ahora vienen los saludos, ¿no? Saludo en primer lugar para... Miriam Garrido, que es la señora que me lava la ropa a mí. Recién pasamos por ahí y... Y nos convidó con una torta muy rica porque había sido el cumpleaños de su marido, así que también le mandamos un feliz cumpleaños al marido. Exactamente. Para que siga habiendo muchos... Muchas almas generosas. Muchos cumpleaños más también, muchas tortitas. Muy rica la torta, con un juguito. Sí. Veníamos rápido, así que estuvimos ahí medio de visita de médico, como se dice. Pero nos invitaron a cenar, así. Sí, es verdad. No se pueden despreciar estas invitaciones. Exactamente. Vamos a ser extensivo también para el Flecha Quintero, algún día que nos acompañe. Tenemos muchos asados pendientes, ¿no? Sí. Pero bueno. Estamos quedando mal con mucha gente, exactamente, padre. ¿Se ha dado cuenta? Sí. No puede ser. Otro saludo también para... Para la familia de Hermosillo. Ajá, de ahí por la calle Mitre, que la vez pasada fuimos a comer un hermoso chivito, realmente. Fuimos con los padrecitos de mi parroquia, pero lo vamos a comprometer al hombre para que también haga extensivo la invitación a la co-conductora de Fe y Tradición, Jimena González, y al Flecha Quintero, que nos da una mano y se presta para hacer este programa. También tiene derecho a recibir el premio. Si se presta para hacer el programa, tiene que recibir su recompensa. Así es. Entonces, lo vamos a presionar psicológicamente al hombre para que inviten a ustedes dos. Dijo que iba a hacer unos chinchulines y dice que lo hace muy bien. Acá públicamente lo vamos a invitar al Flecha y a vos, Jimena, también. Bueno, gracias. Seguimos con otros saludos. Para Néstor García, que es el que siempre saluda a usted. Exactamente, para el muchacho ahí de la Piuquén, que anda lesionado. Y estoy un poquito desconforme con él. No, sí. Ahora viene el palito, porque hace dos viernes que me prometió que iba a ir a tomar mate. El primer viernes no apareció. El viernes pasado me dijo que iba a ir también. No apareció, yo tenía todo preparado. Así que el muchacho está en deuda conmigo. Esperemos que pueda solucionar ese... Y que haya un resarcimiento de parte de él. Exactamente. Una indemnización. Sí. Por daño y perjuicio. Así es. Entonces un gran saludo para Néstor García. Para Aldito García, que me viene pidiendo saludos hace como, no sé, un montón de tiempo. Que no tiene nada que ver con... Que no tiene nada que ver con Néstor. Néstor García. Son dos García, pero bueno. Los García se ve que son muchos en San Rafael. Exactamente. Igual que los González. Para la familia Más y la familia Ávila, que son los dueños de las radios donde salimos. Exactamente, también un gran saludo para ella, esta gente, que sigan adelante con nosotros. Todavía no nos conocen bien, si no nos hubieran expulsado ya. Así que un gran saludo para ellos. Y para el padre Ernesto Palermo, que es el sacerdote de Buenos Aires, que nos pone en su radio también. ¿Ah? Y que aparentemente dice que le ha gustado a la gente el programa, así que estamos saliendo dos veces por semana ahí en la radio. FM Rex, en Alberti, provincia de Buenos Aires. También un gran saludo para la gente fiel que tenemos ahí en esos lugares, que nos siguen todas las veces que salimos al aire. Un gran saludo, ya alguna vez seguramente lo iremos a visitar. Esperemos que se pague algún asadito, ¿no? Con alguno de los... alguna asadita. Qué mal que estamos quedando, me parece. Podemos llevar una dama, Juanita, vino nosotros, ¿no? No, hable por usted, yo llevaré otra cosa. Ah, bueno. No, Flecha, ¿qué parece? Sí, ahí. Bueno, te pone la dama, Juana, vino y yo pongo... El vehículo. No tengo vehículo. No tiene vehículo. Nada más. ¿O quedan algunos ahí? Y no sé, ¿para quién más? Bueno, no, para nadie más. Sí, quedan algunos ahí, pero bueno, ya después con a medida que pase el programa, tal vez vamos a hacer referencia a alguno de ellos. Sí. Ama siempre a tus prójimos, y más que a tus prójimos, a tus padres, y más que a tus padres, a tu patria, y más que a tu patria, a Dios. Después de ese pequeño separata y pequeño espacio cedido a todos los amigos de Fe y Tradición, deben haber varios más, pero bueno, estos son los que de cierta manera estábamos en deuda, ¿no? Volvemos a la seriedad, ¿no? Continuamos con lo que habíamos empezado antes de la publicidad, que habíamos leído y comentado sobre la vida de Cristóbal Colón, este hombre utilizado por Dios en su providencia para llegar a América, y a través de ese canal, a través de esa vía, llega todo el buen influjo de España, ¿no? En cuanto a la fe católica que hemos recibido nosotros, ¿no? América le debe mucho a España en ese sentido, ¿no? Y lo mejor para entender de esta manera es ver los santos, por ejemplo, ¿no? Cómo desde ese momento hacia adelante se dan una gran cantidad de santos acá en América, ¿no? Por ejemplo, en Argentina tenemos al Beato Ceferino Namucurá. En Perú está Santa Rosa de Lima. Y así podemos seguir indagando más, poniendo mucho más ejemplos, ¿no? Y el ejemplo típico, el ejemplo que uno tiene que tener siempre en mente para comprender lo que fue España aquí en América, la unión de estos dos lugares, es mirar a la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe tiene los rasgos propios de una mujer mestiza, que es la unión de la gente local, gente que vive en estos lugares, y el español. Se da la unión de esos dos encuentros, y uno lo ve bien en la imagen de la Virgen de Guadalupe, que es la emperatriz de América, ¿no? Que próximamente, allá por diciembre, cuando estemos terminando el año, vamos a hablar mucho más de ella, seguramente, un programa especial para la Virgencita, emperatriz de América. Sí. Supongo que vamos a llegar hasta diciembre, Dios dirá, ¿no? Pero bueno, si no nos echan antes, vamos a seguir. Después, el año que viene, Dios dirá. En la providencia. Siempre la providencia. La providencia, así es. Bueno, Jimena, España. ¿Qué nos podés decir de España, la madre patria? España nos trajo el cristianismo y la cristiandad. Nos trajo el cristianismo, ante todo. América celebra la llegada de la fe, dice Juan Pablo II refiriéndose al aniversario que conmemoramos. Recuerda que lo que va a leer ahora Jimena es lo que dijo Juan Pablo II, el Beato, que tenía muy en cuenta esto, por eso hace un momento decíamos de su peregrinar, cuando estuvo en España, al santuario de la Virgen del Pilar. Y esto es lo que decía Juan Pablo II en su momento, en uno de sus viajes a España. Es la España que vino a proclamar la buena noticia a los indios, levantando templos dignos de la gloria de Dios y administrando sacramentos a los nuevos hijos de la Iglesia. Pero España nos trajo también la cristiandad, porque evangelizó la política, enraizándola en un proyecto abierto a la trascendencia y suscitando gobernantes que se preocuparon por el bien común, como entre otros Hernán Darias. Evangelizó la cultura creando universidades y colegios por doquier, donde se enseñaban las ciencias naturales y sobrenaturales. Evangelizó el arte, posibilitando la aparición de escuelas estéticas locales y obras de gran nivel, como las del arte cusqueño. Juan Pablo II lo ha expresado con palabras encendidas. Era el prorrumpir vigoroso de la universidad querida por Cristo. Id y haced discípulos en todas las naciones. Ese fue un mandato de nuestro Señor Jesucristo, que España, consciente de ese envío de Cristo, es lo que cumple con nosotros, ¿no? Cuando se da acá en América el descubrimiento, ¿no? El 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Este envío que hace nuestro Señor Jesucristo tras el Concilio de Jerusalén penetra en la ecúmene helenística del Imperio Romano. Se confirma en la evangelización de los pueblos germánicos y eslavos y halla su nueva plenitud en el alumbramiento de la cristiandad del Nuevo Mundo. Hay un grito en mi pecho quemando, que en mi canto quisiera brotar. Hecho sueño en las guitarras como un símbolo de paz, cantando. Hecho sueño en las guitarras como un símbolo de paz, cantando. Aunque vengan rondando los cuervos, seguiremos luchando hasta el fin. No me asustan con sus picos los que quieren confundir al pueblo. No me asustan con sus picos los que quieren confundir al pueblo. No me asustan con sus picos los que quieren confundir al pueblo. Se hace un grito en el himno argentino, o juremos con gloria. Disfrutando esta tierra de paz, los que quieran beber sangre que se vayan a pelear afuera. Los que quieran beber sangre que se vayan a pelear afuera. Si pelean carne, cañón. Pues la lucha es el odio contra toda la razón. En vano se hace un grito en el himno argentino. O juremos con gloria morir, sean eternos los laureles que supimos conseguir. Unidos, sean eternos los laureles que supimos conseguir. Escuchábamos a Rimoldi Fraga esta hermosa canción, Unidos, ¿no? Para darle también un aire musical a este comentario que estábamos haciendo sobre el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, y decíamos que para entender adecuadamente este nuevo acontecimiento en la historia de la humanidad, todo está bajo la providencia de Dios, había que mirar a la Virgencita de Guadalupe, ¿no? Esta mujer mestiza, esa forma que toma la Virgencita María, bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe. Quizás, padre, también el ejemplo más relevante que tenemos para hablar sobre este tema, junto con la guadalupana, es el ejemplo de los padres de la Compañía de Jesús, en ese gran experimento sagrado que fueron las reducciones de los indios guaraníes, donde todo orden temporal, trabajo, cultura, arte, familia, matrimonio, propiedad, se veía vivificado por el espíritu del Evangelio. Basta con observar los restos que nos quedan de aquellos pueblos para advertir dicha preocupación. La casa de Dios, alta, espléndida, una catedral comparable con las europeas, se eleva verticalmente por sobre las casas de los hombres, como si desde su campanario estuviese imprimiendo un sentido sobrenatural a todas las actividades naturales. Los 30 pueblos guaraníticos constituyeron una auténtica cristiandad. La tradición y el folclore forman parte de nuestro patrimonio cultural. Las coplas, leyendas, los cuentos y las costumbres que se transmiten de padres a hijos. Íntimo ser que ha de volver en música perdida. Nos estamos despidiendo, llegando al final de Fe y Tradición, un programa más. Gracias a todos los oyentes del otro lado que nos han soportado y nos han aguantado. Le agradecemos al Flecha Quintero, le hemos convidado con unos mates, la Jimena y le pasó. Muy rico los mates, Jimena. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Esperemos la próxima semana volver a reunirnos los tres para hacer nuevamente Fe y Tradición. ¿La dejarán a su mamá? No sé, el estudio me parece que no me va a dejar. Estudio. Bueno, ¿cómo andan en el estudio? ¿Bien? No sabe, no conté. Ah, bueno, genial. ¿La salud de su mamá? La salud de mi mamá mejor, gracias a Dios. ¿Seguimos pidiendo oraciones? Sí. Seguimos pidiendo oraciones entonces a los oyentes de Fe y Tradición por la salud de Jimena. Perdón. Mi mamá. Por la salud de bueno, la mamá. Bueno, mi salud también. Ah, bueno, sí, lógicamente, nunca está de más. Física, mental, espiritual. También un gran saludo a la gente de la milicia de la parroquia de San Pedro, que está cumpliendo 25 años en San Pedro. 25 años, ¿no? Grupo al que pertenezco, gracias a Dios, y del que el padre es un asesor espiritual, así que muy contentos por los 25 años. Vamos a festejar a lo grande, seguramente. Hay festejo, sí. Así es. Bueno, entonces nos despedimos con una hermosa oración escrita por un autor español y que dice lo siguiente: soy tu espada, Señor. Estoy combatiendo a tus enemigos y llevando tu nombre a nuevas tierras. Llevo tu cruz en mis banderas, a ti consagro mis conquistas. Tu madre es la mía y ella también mi dama, Nuestra Señora. Soy tu siervo, Señor, te rindo pleitesía. Ayúdame a extender tu santo nombre y a honrar a Nuestra Señora, a los ángeles y a los santos varones que te sirvieron ayer. ¡Prim! Fuerte y generosa, mi Argentina, libre y orgullosa de ser como es. Pluma, espada y lanza trazaron su historia, todos argentinos compartiendo gloria en el gran encuentro que uniendo sus pueblos del puerto a